2.300, justo salió mal en algunos medios, ajá, pero son 2.300 metros cuadrados el que estamos reclamando. El tema es que en diciembre del 2011 el municipio aprueba una ordenanza donde autoriza el remate o la subasta de distintos áreas o terrenos o lotes de Villa del Plata. Estos son en total 6, y de los 6 no se han percatado que 2 de ellos son espacio público y plaza. Claro. Por lo que nosotros, esos son los reclamos que venimos sosteniendo, que no queremos que se rematen estas plazas y que sea revertida esta situación por parte del municipio. ¿Cuál sería el objetivo del municipio con esta con este remate? Es recaudar fondos. Nosotros, más allá de que hay una ordenanza aprobada, esto no fue consultado, creemos que fue hecho desde el escritorio sin ver bien la zona, o quizás a propuesta de algún interesado inmobiliario que pretende hacer negocio de todo esto, y entendemos que también aquí se contradice con el artículo 60 de la ley modificatoria del uso de suelo de la provincia de Buenos Aires, donde no permite vender espacios públicos o áreas verdes o plazas. Uh-huh. Y por otro lado, digamos, bueno, el fin recaudatorio no justifica que se tengan que rematar espacios públicos como las plazas. Sí, sin duda. Te iba a preguntar, ¿cómo es Villa del Plata y qué lugar ocupa este espacio verde en el barrio? Villa del Plata es un barrio que nace hace más de 40 años. Somos conocidos por la lucha que llevamos adelante contra el relleno de la SEAMSE, que está a 800 metros del barrio. A pesar de que nos tilden de que somos ricos, somos administrativos públicos, la mayoría de los habitantes. Y por otro lado, es gente que viene de Ensenada y alguna de La Plata, que busca la tranquilidad, y bueno, estamos viviendo ahí, forma parte de Punta Lara, y este espacio verde que está en conflicto son 2.300 metros cuadrados. Nosotros entendemos que hay soluciones para todo esto, pero bueno, no hay diálogo con el municipio, y ya hicimos una presentación ante el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Marcelo, Matías te saluda. Ya que nombraste al SEAMSE, ¿qué impacto ha tenido esa empresa y esa práctica para tratamiento de residuos ahí en la zona y sobre todo en el barrio de Villa del Plata? Y mala, digamos, la SEAMSE provoca una contaminación constante, ya ha provocado un daño ambiental importante, por eso fuimos a la justicia hace más de 6 años. Está en un lugar que no es apto para llevar adelante este tipo de práctica de enterramiento de los residuos. Se entierran sin control todo tipo de residuos.